¿Cómo fue este proceso de entrega de los sustentos, de los alimentos a los habitantes de Mocoa? Pues en primer lugar, agradecimiento más que todo para la comunidad de Soacha, que es absolutamente generosa. Queremos aprovechar este medio para agradecer a todos nuestros oyentes y a través de nuestra emisora Uniminuto por la gran bondad de las personas que con la misma preocupación nuestra se reunieron para colectar cosas, y entonces nos vimos comprometidos a hacer este viaje hasta allá en la Semana Santa y compartir directamente con las personas de allá. Teníamos algunos contactos a través de las personas de la iglesia, familias que ya habían sido, habían perdido las cosas, se llevaba, digamos que un censo de familias, cantidad de personas, y reunimos, gracias a Dios, 3,5 toneladas casi. Pero al llegar allá, muchas personas ya estaban ubicadas en ciertos refugios de la Cruz Roja y de otros entes de apoyo en este sentido, y nos llamó mucho la atención que justamente llegando con las personas a algunos refugios, no nos dejaron entrar las cosas. Hablo específicamente del El Pepino, es un refugio que todavía está funcionando en las afueras de Mocoa, e íbamos con un bus, con las mismas personas damnificadas, con gente de socorrismo, con la policía, y bueno, la Cruz Roja, pues por las razones que ellos seguramente muy válidas puedan tener, no aceptaron las cosas que llevábamos. Entonces algunas de las personas quisieron que les entregáramos uno a uno y tampoco fue posible. Por eso tuvimos la buena experiencia también de ir directamente a los refugios, de poder transportar las cosas y llevarlos a diferentes lugares. Digamos que de alguna manera uno, un poquito ante la dimensión de la tragedia tan grande, no alcanza a comprender la razón por la cual esto no se hizo, pero pues seguimos animando a una siguiente etapa para colaborar. Sí, bueno, venga, pero devolvámonos un poquito. ¿Cómo es que ustedes empiezan esa campaña? Me dice Olga que alrededor de 3,5 toneladas, me imagino que de alimentos, de ayudas, que eso es bastante. ¿Cómo nace la iniciativa y cómo se canaliza? ¿Cómo hacen para recoger, digamos, estas ayudas, estas 3,5 toneladas y llevarlas a Mocoa? Bueno, la iniciativa... digamos que la tuve yo, de ver la situación tan terrible. Entonces yo hablé con el director de la emisora, le dije, bueno, hagamos algo, llamemos a la gente, invitémoslos a que nos colaboren para la gente de Mocoa. Entonces fue inicial una propuesta que la tomamos en grupo y empezamos a contemplar y empezamos a pasar el mensaje, pero la gente no nos respondió, porque la gente decía, no, pero es que las ayudas no están llegando, pero no sé qué. Entonces ya nos vimos obligados a reunirnos y decir, bueno, la gente nos está diciendo que colaboremos siempre y cuando seamos nosotros los que vayamos y entreguemos. Sí. Entonces, eso fue lo que hicimos, nos comprometimos con la gente y empezamos por medio de WhatsApp y Face, a decirle a la gente que si la gente nos colaboraba, nosotros nos comprometíamos en entregar las cosas. Y cuando se hizo ese compromiso, pues esto tuvo una acogida impresionante. Te estábamos hablando de una semana y fue mucho. O sea, en una semana recogieron esas 3,5 toneladas. ¿Y fue en Bosa, en Soacha, en los dos territorios? ¿En dónde fue? No, la verdad fue, o sea, hubo respuesta de muchísimas partes. Olguita tuvo apoyo de Funza, de Mosquera. Nosotros tuvimos apoyo aquí en Soacha, en Bosa, en Bogotá mucho también. En Bogotá también nos ayudaron muchísimo. O sea, la verdad, nosotros estábamos impresionados. ¿Y ustedes dónde, en qué sitio recogían esas ayudas? ¿Tienen alguna sede o fue allá en la emisora? ¿En dónde? Ok, el centro de acopio fue la casa de mi suegra. Fue en Soacha. Eso está bien. ¿En Soacha? ¿En qué sector de Soacha? Eso es en la Comuna 5, en el barrio Ricaute. Sí. Ahí como a tres casas del Colegio Ricaute. Ah, qué bien. Aquí en la autopista para arriba por el Tropezón. Oiga, pero mire, Angie, que finalmente cuando hay voluntad, en cualquier sitio, ¿cierto? La casa de la suegra, y ahí llegaron todas las ayudas. Y después, bueno, ¿cómo hacen? ¿Cómo es el proceso? ¿Y cómo articulan con la emisora ese trabajo? Bueno, con Olguita y con Daniel, que es nuestro director, ellos empezaron a por medio de los programas, a enviarle a la gente pues el mensaje de que estábamos recibiendo, de que por favor nos apoyaran. Entonces, y por medio del WhatsApp, entonces la gente nos respondía, mire, en tal parte tenemos tal cosa, por favor lo pueden venir a recoger. Entonces nosotros cogíamos el carro y iba y recoja. Y a donde nos mandaban a ir, íbamos y recogíamos. Eso fue en tiempo récord, ¿no? En una semana. ¿Qué recogieron así, digamos, a grosso recogimos modo? Ropa, recogimos ropa nueva, ropa usada, recogimos alimentos, enlatados, granos, cosas que no son perecederas. También recogimos muchísimas cosas de aseo, porque pues inicialmente había llegado mucha comida y ropa, pero no nos habían llegado cosas de aseo. Entonces nosotros pues le dijimos a los oyentes, qué pena, mire, necesitamos ayuda para las cosas de aseo, nos han llegado, y pum, también. ¿Eso fue cuándo? ¿En Semana Santa? En Semana Santa viajamos. O sea, viajamos en Semana Santa. Eso fue antes de Semana Santa. La semana antes de Semana Santa. Y en Semana Santa, bueno, Olga, ¿y el papel de la emisora como tal, cómo fue? El papel de la emisora fue dejar todos los programas grabados y decirles a los oyentes durante esa semana, nos vamos, y entonces en Mocoa no había electricidad, y digamos que un poquito también al ver y decir, bueno, adiós, la emisora queda solita con la programación, acompáñenos, tenemos una audiencia grande también, gracias a Dios, fuera del país, entonces recibimos, digamos que un poquito ese apoyo, y a partir de eso el bolsillo de cada uno, decir, pedirle a Dios por un camión. Honestamente hay que decir que tuvimos varios contactos para transportar cosas en helicóptero, pero entonces llegaban a través de la gobernación del Putumayo, y allá nos dijeron, llegan rápido, pero sacarlas es un trámite complejo. Sí, oiga, yo les iba a preguntar eso, bueno, recogen esas 3,5 toneladas en tiempo récord, además ayudas, digamos, de diferente tipo. ¿Quiénes se involucran en organizar, en conseguir el transporte, en irse? ¿Cómo forman ese equipo? Pues ese equipo, primero tenemos que decir que la honra y la gloria sea para Dios, porque él fue el que nos organizó. Mi esposo fue el encargado de organizar todo lo que fue de bodega, o sea, él nos organizaba los alimentos, nos ayudó a hacer los mercados, él nos dirigía cómo tenemos que hacer eso. Olguita con el esposo de ella se encargaron de recoger las cosas y traerlas hasta la casa de nosotros, con el director y el otro compañero también. Ellos recogían y traían a la casa de mi suegra y nosotros organizábamos. Tuvimos también el apoyo de mi suegra y de mis cuñadas, que se encargaron de la ropa. Fue la familia como tal, ¿cierto? Un equipo. Qué bien, un equipo familiar, chévere. Ellas hicieron lo que fue escoger la ropa, porque como les digo, recibimos ropa usada, entonces ellas escogían qué servía, qué no servía, lo que de pronto llegaba como un poco dañado, ellas miraban si lo podían arreglar y en la máquina se sentaban y arreglaban todo eso. Y con mi esposo entonces cuadramos los mercados, verificamos fechas, reorganizamos todo y pues la verdad, luego vino nuestro director también con la familia y nos ayudó a hacer los kits de aseo. Y ya la cuestión del transporte, pues a ver, teníamos varias opciones, pero todos digamos que tenemos que sujetarnos a que dejábamos las ayudas en cierto sitio y que entonces, pues en busca de eso, el señor proveyó un señor de un camión, que la verdad pues para nosotros fue una bendición, porque todo el mundo nos cobraba 1,800,000, 2,200,000, y este señor nos dijo... Eso era para transportar las ayudas de aquí hasta Mocoa, ¿cierto? Y el señor dijo, yo los llevo por 1,000,000. Ay, ¿qué tal? Casi la mitad prácticamente. Y nosotros, ¡claro! Un saludo muy especial a José, si no se escucha, lo volvemos a necesitar. Pero bueno, digamos que fue barato, y esa plática, ese millón, ¿de dónde salió? Nos tocó endeudarnos. O sea, el bolsillo de ustedes, eso fue gestión de ustedes, ¿y sí? Pero sí, porque recibimos a través de la emisora, como decimos, el apoyo, y gente que digamos que conoce y sabe que de alguna manera esta ha sido como una labor constante, es el propósito, creemos, hablando de nuestra profesión de fe, que eso sin las obras pues como que no tiene mucho que ver, tiene que verse reflejado en las acciones que tenemos, entonces pues ahí vamos recuperando, gracias a Dios. Oiga, todo se les dio, ahí por lo que me cuentan, todo se les dio afortunadamente, llegan a Mocoa, ustedes finalmente consiguen el camión, llegan a Mocoa, ya nos contaron un poquito de algunas dificultades que tuvieron allá, pero ¿cómo vivieron la experiencia como tal allá? Fue muy bien, fue muy exitosa, debemos decir, porque también nos habían mencionado algunas preocupaciones en el camino, frente a robos, frente a devoluciones de productos por vencimientos, etcétera. Nos encontramos con un panorama absolutamente trágico. Creí que era una ciudad pequeña, pero bueno, yo la vi muchísimo más grande que Tunja, inclusive. Es una ciudad en donde quiera que tú caminas, encuentras, o en su momento encontrabas, cuando fuimos, albergues, carpas, banderas de Colombia, banderas blancas, gente con todas las necesidades, no solamente de quien pierde todo en el momento de esta catástrofe tan grande, que bueno, yo debo decir que no tiene la dimensión que le han dado los medios, no pueden ser 300 y tantos muertos cuando se afectaron 17 barrios con censos de 5,000 personas por barrio, cuando tú vas a muchos lugares y encuentras las cantidades de metros arriba de piedras en derredor, entonces las ayudas la gente las pide con mucha certeza, pero ya en Mocoa pues como dijimos ya teníamos unas personas, amigos, contactos, allá dejamos en casa de ellos también las cosas y ya nos pusimos la camiseta de Silo Radio ese día, comenzamos a armar los paquetes que podíamos y salimos a repartir esa misma tarde cuando llegamos después del mediodía en la primera parte del lugar. Sí. Luego con el censo que se había hecho previo, que habían hecho ellos, fueron llegando las personas. ¿Cuántos de ustedes viajaron? Porque repartir esas ayudas, 2, 3 personas les queda muy complicado. ¿Cuántos se fueron en el camión? 5. No, nosotros nos fuimos en otro carro. ¿En otro carro? Nos fuimos 5. que realmente son pocos. ¿Cuántos tiempo duraron repartiendo las ayudas? Tres días. ¿Dónde se quedaron? ¿Cómo fue esa experiencia? A nosotros, unos hermanos de la iglesia nos recibieron en su casa muy amablemente, bien. Y nos prestaron un cuarto pequeño que tenían para que almacenáramos las cosas que llevábamos. Y pues la verdad terminamos ocupándoles también la casa. Primero ocupó la casa de la suegra y luego ya. Pero bueno, de eso se trata, ¿cierto? De recibir solidaridad. Oiga, pues me alegra muchísimo, de verdad. Yo sí las felicito de corazón, los felicito porque imagino que también hubo hombres involucrados ahí en este tema de las ayudas, de poder sobre todo llevar un sustento a estas personas que lo perdieron todo. Me imagino que muy directa la entrega, la que hicieron ustedes, ¿cómo identificaron realmente que lo que entregaban era personas que necesitaban? Bueno, como le habíamos comentado, ya teníamos un censo de las personas damnificadas con ayuda de las personas que nos recibieron, de los hermanos de la iglesia, porque ellos se tomaron la molestia de ir verificar las personas que habían sido afectadas, que si fueran los familiares, o sea, todo fue como una red que hicieron. Entonces, cuando nosotros llegamos allá, ya teníamos lista. También estuvimos por lo menos visitando lo que eran las ollas comunitarias, donde veíamos la gente que, o sea, ellos nos indicaban, mira, allá hay una olla comunitaria donde hay tantos damnificados y allá íbamos y entregábamos. Entonces, oiga, profe, una de las cosas que nos contaban al principio, antes de entrar a la entrevista, era que el tema de la corrupción sí es un mal que aqueja todo nuestro país, ¿cierto? Y ese tema, ustedes lo lograron así como un poco y mencionaron en el escenario. Cuéntenos un poquito cómo vieron esas fallas que se vuelven, que son pequeñas, pero en grandes, o sea, poco a poco se vuelven en grandes dimensiones en un aspecto tan importante. Sí, así es la burocracia, la tramitología. Nosotros, como te digo, la primera oportunidad que teníamos era directamente con la gobernación para que las cosas llegaran, pero luego el tema de sacarlas allá como una ONG, como una emisora por internet, quién sabe qué opción teníamos. Acudimos también con el ejército para ver si se podían transportar cosas, pero teníamos que asumir el costo del transporte de combustible de un camión ida y vuelta hasta acá, pues eso no estaba dentro de lo que podíamos nosotros realizar, pero pues Dios abre caminos. Realmente nos asombró mucho y nos entristeció también que la Cruz Roja, estando allá directamente en Mocoa, nos mandara para el centro de Mocoa otra vez para que se entregaran a ellos cuando las necesidades estaban ahí. Digamos que uno lo entiende aquí porque estamos lejos, pero cuando estás ya allá, pues esto nos anima más a hacer un segundo viaje, nos anima más a ir a llevar esas ayudas y animar a todos a que eso no lo perdamos. Las cosas deben estar llegando y a veces esa tramitología no ayuda. No ayuda, desafortunadamente esa es la realidad también que se vive en este país. Pues ahí estaremos pendientes, puertas abiertas aquí en Un Minuto Radio para ustedes. Pues la verdad, nosotros queríamos pedirles el favor para que la audiencia de periodismo público, en esta segunda etapa, que es lo que estamos haciendo en este momento, recoger nuevamente ayudas para Mocoa, porque el deseo de nosotros es volver. La tragedia es muy grande y la recuperación de todas estas familias es demorada. Eso no es, o sea, lo que hicimos en primera instancia fue lo que se necesitó en el momento, uh-huh. Pero igual ellos perdieron todo. Sí, claro. Entonces la idea de nosotros en este momento es poder recoger para reconstruir nuevamente las cocinas de estas familias. Okay. Entonces en este momento queremos solicitarle a la comunidad nos ayuden a conseguir todo lo que son utensilios de cocina: platos, cucharas, vasos, ollas, licuadoras, sartenes, cucharones, hasta una tabla de picar, que para nosotras las mujeres en la cocina tiene su importancia, un cuchillo. Entonces la idea sería de que si la comunidad nos apoya, el centro de acopio sea nuevamente en la casa de mi suegra. Qué muy amable. Que sí. Vamos a hacer una cosa, Maritza. Mire, Angie, coordinemos y colocamos periodismo público a disposición para que saquemos toda la información necesaria y estemos apoyando la campaña, ¿vale?